Ser pobre sin sentir egoísmo es de sabios. El Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Y claro está que entendemos que el reino de Dios hay que buscarlo cada uno en sí mismo, en su propia vida. Pues nadie es cristiano sin Cristo. Ser pobre sin sentir egoísmo, sin sentir maldad, odio, ambición de tener cosas, etc. Es tener sabiduría, es tener a Cristo, que es la luz, paz, amor, armonía, justicia, etc. Es tener dioses en sí mismo. Esto no es ilusión, fantasía, tontería, etc. Esto es tener la idea muy clara de que el ser humano sin egoísmo se porta ya como ser humano. Ya no es un simple animal, no es cuestión de defender a nadie. Se trata de aclarar las cosas. El ser humano que ambiciona ser rico pone en práctica la explotación, se hace rico a costa del trabajo de otros. Su egoísmo no tiene límites. Los ricos organizan las guerras y con la venta de armas, fabricación de armas, etc., procuran ganar más dinero. Y poco les importa la muerte de muchos inocentes. Pero el egoísmo de muchos hombres y mujeres quitan el trabajo a otros o se meten en negocios para hacer la vida imposible de otros negocios, etc. Es una lucha sin piedad, sin sentimiento. El egoísmo es la fiera que devora a millones de seres humanos. Es la bestia de que se dice en el Apocalipsis de la Biblia. Lo más triste es ver cómo todas las religiones organizadas por algunos hombres hacen la vista gorda, se callan, no dicen nada sobre la gran injusticia social, el capitalismo brutal y salvaje. No dicen nada de la explotación y admiten como creyentes a ricos y pobres. Y así unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose de Dios y del prójimo. Pues Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El egoísmo no deja avanzar, evolucionar al ser humano. Hay que vencer a la bestia que llevamos dentro y hacer posible el despertar, el renacer del ángel que cada ser humano lleva también dentro de sí mismo. Nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo en el mundo, tenemos las ideas muy claras sobre todo esto. Si no cambias tú, no cambia nada. La iglesia verdadera en cada casa obrera es Cristo en el corazón. Ningún ser humano es cristiano sin Cristo en sí mismo, en la propia vida. No es cuestión de creer o no creer, es cuestión de vivir la vida sin ensuciarla. Esto es la buena nueva o evangelio de Cristo. La iglesia pobre no es una religión o secta más. La iglesia pobre es vida, es vivir en y con Cristo, con Dios. No es pues tener creencias, dogmas o practicar ritos, sermones, etc. Es la vida misma, limpia de toda clase de egoísmo o ideas negativas en la mente del ser humano. Ánimos amigos, venced al egoísmo. No os dejéis engañar por nadie. Daos de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Y procurad practicar la verdadera religión universal de Dios, cada uno en sí mismo en su propia vida. Esto es la iglesia pobre. Adelante pues y valor. Se sea amén. Peridano Martín, Valls, enero del 2003. Tú, Basta, tienes una idea de esto, ¿no es? ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué? ¿De lo que...? De Israel, sí, pero no importa si no quiere leer esto. No. Una idea sencilla de esto. Estaba comentándole que esta tarde hace un poco de... por ahí mirando en un foro de una revista, de un semanario o de un diario israelí que se escribe en castellano, que se llama Aurora. Pues he encontrado una respuesta a una chica que escribía española sobre el cristianismo y hablaba un poco del cristianismo esta chica, pero le enseñaba por las religiones, no con una muy fuerte base histórica, tenía él más bien ella una audiencia de lo que era la historia, ¿no? Entonces intentaba defender el cristianismo dentro del foro y entonces le ha contestado un judío de Israel, de Jerusalén, y le comentaba que más o menos la idea de este cristianismo de aquí, que no es un Cristo, y pues prácticamente nunca había dejado de ser judío, y lo que antes que se puede leer a nivel histórico, incluso bíblicamente, es que él formó una secta herética dentro del judaísmo. Pero lo que pasa es que se ha puesto nunca a defender el hecho de que Jesús, en esa herejía, lo que hacía es convencer a los judíos de buena voluntad, ¿no? De buena voluntad, supone que ellos eran de mala voluntad. sobre que él era el Mesías, pero no, él no, él, este chico de allí de Israel pues no, no habla en absoluto del mensaje que pudiera significar Jesús con esta herejía, sino simplemente con la herejía que se presentaba como Mesías cara al pueblo, y en el judaísmo pues el Mesías pues no ha llegado aún. Yo lo que he hecho ha sido contestarle a él personalmente, y le voy a definir su dirección de correo electrónico, le voy a directamente con la idea que nosotros aquí hemos oído, unos vídeos más que otros, del cristianismo de primitivo que Caritano nos ha transmitido. Le he puesto que a la vez que él piensa que sí, que es el cristianismo que nació, porque él habla del cristianismo de Constantino, o el catolicismo, ¿no? Le he dicho que tiene que irse hacia atrás, en el sentido de que por la diáspora, igualmente que salieron los judíos, con una vivencia de la ley mosaica, o sea, los judíos tradicionales, pues había otros que habían estado y oído a Jesús y llevaban en sí mismo las enseñanzas y la vivencia de ese cristianismo. Por supuesto, coincidía con él que el cristianismo, pues no lo utilizó como palabra, Jesús jamás lo utilizó porque no lo conocía en su viejo arameo arcaico que él pensaba para hablar, ¿no? Pero que lo que está claro es que él no comulgaba con la autoridad rabínica y, por supuesto, utilizaba las casas, calles como para predicar y dar en este aspecto, que ya era la idea esta. Y que, por supuesto, la idea que teníamos del Mesías no es nosotros, o le habíamos aprendido, porque yo lo he puesto como ejemplo a Cayetano, ¿no? Como judío, que de padres a hijos ha recibido este legado también. Y la idea de este Mesías, en el sentido de que las personas tienen que vivirlo interiormente, que no está personificado en el ser de carne y hueso, sino que es una idea y que en el fondo el Mesías llegará en el sentido de una era de paz y justicia. Era prácticamente dándole esta idea. Y el hecho de que fuera de todas las religiones organizadas, porque ya he hablado de como personas que me había dado de baja, precisamente por el hecho de que no encontraba dentro de la religión nada más que lo mismo que puede representar el judaísmo, o sea, poder, dinero, autoridad, y comulgar la injusticia con unas palabras de justicia que no existen. Era prácticamente esto de la esencia. Hablaba un poco desde el amor y de esa justicia, y que todos tenemos que tender a la fraternidad. El hecho de mi experiencia cuando fui a Israel, que con la historia de ir a Tierra Santa, pues yo volví con la idea de que Tierra Santa era cualquier lugar de este mundo donde la gente pues sepa vivir en armonía unos con otros, en paz, en justicia, en bondad, y simple y llanamente que Dios no tiene pueblos construidos ni pueblos, que todos los seres humanos son construidos. Tanto y cuanto pues estemos llamados un poco a vivir ese reino de justicia entre todos nosotros. Estamos llamados un poco a superar lo que hoy en día pues divide al hombre, que es la religión, el sexo, la discriminación, y que hay que superar un poco el entendimiento a base de las almas. Bueno, para generar aquello está en la era arcaica aún, porque están las almas de por medio para superar los problemas. ¿Y Juan Muris? Principalmente, claro, continuando con el mensaje, pues claro, es que yo lo único que pienso es una cosa, ¿no? Ese mensaje es una llamada a tu interior, porque realmente si hacemos un examen de conciencia, podríamos decir si hemos superado algo de ese egoísmo nosotros mismos también, ¿no? Porque la facilidad de hablar es tremenda y la facilidad de escribir a veces también es una injusticia, pero cuando se trata de nosotros mismos, como dijo aquí, hablar de mí, no es rey, ¿no? No me río. Entonces es verdad que la lucha por superar el egoísmo tiene que ser continua, y yo digo que vamos, caemos diariamente, yo por lo menos me hago un nuevo examen de conciencia y a veces prefiero no aprendemos. O sea que, porque es que ya reconocernos que a veces, pues no sé, empiezas hablando, empiezas hablando como una voz fuerte y acabar como afónico, en el sentido de que pierde la fuerza de la palabra. Porque es verdad que esto del egoísmo es algo que es la quinta gran piedra de nuestro tropiezo en el camino. Importantes para deslumbrar al otro es egoísmo, es una vanidad que es una especie de egoísmo, es decir, yo soy más que tú. Es que los egoísmos, ¿sí?, hay que luchar contra los egoísmos, no contra el egoísmo, sino contra los egoísmos. ¿Y a qué viene el egoísmo? Esta sería la pregunta. Pues la gente quiere tener más o menos para comer, digamos que el día de Navidad en la mesa. Por eso las Navidades se celebran de siempre, las fiestas, porque hay comida y hay amor, teóricamente. Mucha comida y amor. Y esto es lo que el ser humano busca. Protección de comida y protección en amor. Para cuando sea mayor o cuando sea más joven. Y allí, en aquel momento, supongamos que es una familia, un grupo de amigos que se reúnen y pueden no tener egoísmo en aquel momento porque hay comida y hay amor suficiente para comer. Pero después de esta comida ya hay inseguridad. Gente que tiene miedo de quedarse sin comida y amasan mucho dinero, o tienen miedo de quedarse sin amor y amasan mucho poder, o poder político. Entonces ahí está el problema. Dejar de ser egoísta, muy bien, pero para dejar de ser egoísta hay que empezar a hacer algo más. Algo nuevo. Estaría bien la idea de agarrarse a la idea de Dios, ¿no? Pero no es tan fácil dejar de ser egoísta para agarrarse a algo nuevo, para que, llenar que se va. Es que tenemos un sentimiento de propiedad en general. Es lo que tú decías, ¿no? Se tendría que mirar a ver de dónde tú mietas. El miedo. Y a lo mejor este miedo está justificado con el mono. Al bajar del árbol, bajas con miedo ya. Porque no es tu hábitat. Como mono. Ahora pensaba con un egoísmo. Es el egoísmo de creernos algo. De vernos independientes. Y creo que este es importante hacerlo. Porque desde el momento que decimos egoísmo debe venir de ego, lo mismo que el ego, ¿no? Y estamos tan apegados a nosotros mismos que no vemos la unidad. Lo que decía Jesús cuando hacía aquella oración. Que comprendan que somos uno. Yo creo que cuando comprendamos que somos uno, es aquí donde el ego puede quedar erradicado. Claro, contra ego sería comunismo, por ejemplo. Pero igual, de los conventos. No se ha solucionado con los conventos. La unidad, al contrario. La unidad espiritual. Ya, pero la unidad espiritual. En cuanto a unidad individual, también tiende al egoísmo. Porque, bueno, aquí mismo hay gente que está más adelantada que otras en espiritualidad. Entonces, es un egoísmo. Esto no se sabe. Bueno. Esto no se sabe. Digamos esto que no sabe aval la ley, aval la ley. Entonces, ¿es un egoísmo? No, a ver, si no es. Y no hay peor egoísmo, por eso las religiones han creado tantas guerras. Porque no hay peor discusión que la religiosa. Y no hay peor egoísmo que el espiritual. Esto ha creado tantos muertos y tantas guerras. Ahora, es un poco contradictorio, porque espiritualmente el egoísmo te lleva a lo que es el amor fraternal, a compartir en teoría, ¿no? Pero, bueno, la espiritualidad. Has dicho el egoísmo espiritual. Espiritualidad. Pero, o sea, es que choca. O sea, una persona enormemente espiritual, en teoría, tenía que ser enormemente, diría yo, llena de amor para compartir, que queramos llamar. Ahora, que me digas tú que nuestra ignorancia nos lleve a creernos que estamos lo que más cerca del Cristo o de Dios o tal, eso es ignorancia. Una persona espiritual no destaca por eso. Pero el egoísmo es tan fuerte el egoísmo que se come la espiritualidad. Es igual que decir, palabra muy bonita, la espiritualidad, muy bonito como palabra, igual. Muy tolerante. Es una palabra que suena bien. Tolerante, ¿hasta qué punto? Hasta que te tocan la. No, es que aunque no te toque, ¿hasta qué punto eres tolerante? Vamos a ver y verás cómo no eres tolerante. Porque no puedes ser tolerante con los que no son tolerantes, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces ya no eres tan tolerante como pensabas. Entonces, y con el espiritualidad y el egoísmo pasa lo mismo. Tienes que aprender un poco en esta vida a que, supongo yo, pues tendríamos que aprender a que la persona que normalmente no viva ciertas cosas o tiene actitudes más egoístas, porque yo te digo una cosa, en este mundo lleno de imperfecciones en el cual nos estamos moviendo todos, pues no buscamos una perfección en algo o en alguien. En principio, yo te digo que nuestros pequeños egoísmos frente al gran egoísmo que representa el poder en todas sus ramas, pues oye, yo te digo una cosa, salgo con mi lastre, llevo mi cruz y digo, venga, tranquilo y adelante y di lo que puedas y haz lo que puedas, porque a veces si no, ya lo que nos falta, encima de que eres egoísta te pegas latigazo, ¿no? Porque no lo puedes, si yo ya lo sé, lo puedes vencer, lo puedes tirar afuera y toda la historia y los demás, luchas desde arriba, pero además imprimiéndote una carga, aumentándola, diciéndote lo que tienes que hacer y encima diciéndote que ellos son los buenos, que ellos lo hacen bien. Esta es la historia en la cual estamos. No nos podemos cargar también con tanto complejo de culpabilidad porque ya sabemos. No, pero es que nos podemos cargar en un momento determinado. Y nos cargamos. Yo soy una de las personas que la autoestima a veces la tengo por tierra porque digo, bueno, es que yo, ¿cómo puedo, no digo señalar al otro, sino, pero frente a lo que es la institución, ahí, cuando hacemos una crítica de una religión determinada, que hablamos un poco del poder que ejerce frente a las personas, frente a los que andamos de a pie, pues a veces te sientes como, tengo el derecho de señalar a la institución. Ostras, tú con tu andar y con tu egoísmo estás pisando al prójimo. Bueno, puede ser que lo estés pisando, pero que no te das cuenta, pero a que te estás chafando tu propia libertad, está intentando que una presión sobre las libertades de las personas en cuanto a sus derechos, en cuanto a la justicia. Tiene razón. No está lo que veo. Yo de todas formas creo que había que diferenciar entre lo que es el egoísmo individual para sí mismo y lo que es el egoísmo hacia el colectivo. Porque yo creo que aquí el egoísmo para el colectivo es espiritualidad. No es egoísmo propiamente, o se puede llamar egoísmo, pero es un egoísmo que da un beneficio a todo el mundo. Cuando se dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, es porque se supone que tú quieres aquellas cosas que quieres para ti, también las quieres para los demás. Cuando Jesús dice, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean una cosa con nosotros, pues yo pienso que ahí está todo. El problema es que hay el egoísmo individual, yo, pero no hay el egoísmo este colectivo, ¿no? Porque ¿qué tiene Gandhi, qué tiene Jesús de Nazaret, o qué tiene Tolstoy, si no es precisamente que tiene un egoísmo precisamente para que que reporte un beneficio a todo el mundo, ¿no? Cuando Cayetano a veces ha comentado aquello, que a mí si me hubiese en todo el oro del mundo y me quedase en la calle, pues yo soy más rico ahora, pues es un poco representativo de ello, ¿no? Es decir, yo, sí, teniendo todo el oro del mundo, viendo la miseria que hay alrededor, ¿cómo puedo ser feliz? ¿No? Sin embargo, la gente se plantea un tipo de felicidad así, ¿no? Es decir, yo con mi egoísmo solo voy a ser causa de envidia de los demás, ¿no? Es una cosa que no tiene sentido porque por mí una mente que no tenga sentimientos no puede dejar de ver la miseria que hay alrededor, ¿no? Y es un egoísmo despótico. Eso es un poco esto, la diferencia entre lo individual o lo colectivo. Estamos de acuerdo, pero si no fuera por el egoísmo, otra vez, por el egoísmo, entonces funcionaría bien lo colectivo. Si no fuera por el egoísmo individual, es más, si no fuera por el egoísmo, Jesús de Nazaret tendría que haber hecho nada ni Gandhi ni nadie, porque las religiones ya hubieran funcionado. Una, ¿por qué 20.000? Si no fuera por egoísmo, la necesidad biológica, como aquel que dice que tiene el ser de sentirse protegido por un dios y tal, lo hubieran seguido, pero no con el judaísmo, sino con una mucho, mucho más antigua o mucho anterior. Ahí el egoísmo no es probaría y es altruismo, no es. No, el egoísmo no es altruismo. No. Crear tantas religiones es egoísmo de los que no han funcionado bien con la primera. Entonces ha sido una necesidad de ir a superar aquel caos, como el de ahora. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué se está diciendo por aquí del Vaticano y tal y cual? Si el Vaticano no fuera egoísmo, ya no habría por qué cambiar. ¿Por qué los protestantes? ¿Acaso son mejores? Es otro tipo de egoísmo. Porque Jesús, si los... el sumo sacerdote del Sanedrín y no de las sinagogas hubiera seguido las enseñanzas puras y duras de Abraham o de Moisés, ¿por qué cambiar? Tú antes tú me habías dicho que el egoísmo, una de las fuentes del egoísmo, es el miedo, ¿no? El miedo no es. Claro, la necesidad. Yo pienso que es las pocas ganancias. Sí, pero en eso también hay miedo. Pero hay gente que tiene muchas ganas de trabajar y después tiene miedo al paro. El miedo a cansarse. Si uno trabaja se cansa y el miedo a cansarse es muy perjudicial. O incluso trabajando el miedo al paro. Es decir, la inseguridad de la misma sociedad que se ha creado. Pero esta inseguridad se basa... que hemos creado entre todos a un miedo. Pero esta inseguridad solo se remite a un sitio, que es el sustentar la vida física. No veo otra opción, sea miedo, sea pocas ganas de trabajar, sea lo que sea, pero en sí es mantener la vida física, porque de hecho si miramos el escalón que supuestamente nosotros decimos que está por debajo de todos los animales, vemos que está la supervivencia, ¿no? Y el escalón nuestro toca estar por encima, teóricamente. Entonces vemos que en los animales la supervivencia en sí. Pero es que los animales han tenido la virtud de no, la virtud y la sabiduría de no cambiar su mundo ecológico. Y tienen la comida allí. No tienen más problemas. Somos nosotros que nos hemos desbaratado tanto, que hemos huido tanto de la naturaleza. Será verdad que somos dioses en potencia, pero vaya dioses, vaya precios. Nos hubieran podido echar ya hecho. Es igual que Jesús. Como Dios, pero ya ve, cuando dice a los israelitas, esta es la tierra prometida, tal y cual, hubiera podido dejar pagada. Igual yo voy a un bar y digo, todo el mundo que beba, y después me voy. Ya ve, creó un problema, que todavía se están pegando. ¿O no? Entonces, es evidente que somos nosotros, que somos unos demasiado egoístas, de miedo, demasiado de antiguo. Pero si está muy claro en el mensaje, que es lo que he dicho antes, hay que cambiar el egoísmo por la falta de miedo. ¿Y cómo te quitas el miedo? Llenándote con algo que te dé seguridad. Ya sabes que es de Dios, y Dios es esto, algo que te dé seguridad, aunque sea mentira, pero te da seguridad. Dice que leí al principio, ser pobre sin sentir egoísmo de sabios. El Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Y claro está que entendemos que el reino de Dios hay que buscarlo cada uno en sí mismo, en su propia vida. Pues nadie es cristiano sin Cristo. Ser pobre sin sentir egoísmo, sin sentir maldad, odio, ambición de tener cosas, etc., es tener sabiduría. Es tener a Cristo, que es la luz, paz, amor, armonía, justicia. Es tener a Dios en sí mismo. ¿Sí? No, ya basta. Es que... A veces yo he dicho que yo soy el egoísta, yo diría más grande en este mundo, porque no me conformo con este mundo. Yo quiero todo el universo infinito para mí. Yo creo que ya está dicho así. Esto ya es el infinito universo, galaxias, mundos, soles, todo para mí. ¿Qué pasa aquí? No sé a vosotros, pero para mí me sirve mucho porque así me estoy, digamos, saciando el egoísmo. Y me digo a mí mismo, sí, pero no puedes tenerlo todo tú. ¿Y los demás qué? No, no, todo el universo para mí, todo. El infinito universo. Y después es cuando empiezo a ver en mí mismo los egoísmos que dejas abajo, estas cosas más pequeñas, y me digo, bueno, necesito comer, un techo, vivir, he trabajado para comer y todo. Y poco a poco he ido retirando estos egoísmos de ¿por qué no tener esto y lo otro? Y comprarme esto si puedo. O poner este negocio. Y tantas veces os he dicho que las oportunidades que he tenido, y la más grande fue esta última, de ir con Nicolás a Israel. No, no, no, estos egoísmos no. Yo quiero el universo. Me parece que pensar así, mucha gente, ¿cómo cambiaría la cosa? Porque, claro, si no te conformas con un lingote de oro, tú quieres todo el oro del mundo. No, no, si no me dais todo el oro del mundo, no quiero saber nada de un lingote de oro. Si no me dais a mí todas las obras de arte, no quiero nada. No quiero todas las obras de arte. Pinturas, esculturas, todos los palacios de este mundo. Los quiero todo. No seas tonto. Nadie te lo dará. No puedes tenerlo. Ay, yo ya lo sé, yo lo puedo. Por esto lo quiero. Para vencer bastante mi egoísmo. Y es cuando entiendo esto de que leemos en los evangelios, que tanto si era verdad como si no era verdad, que lo dijo Jesús, lo importante es que está ahí escrito. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. En una palabra, que yo soy egoísta. Y punto. Una vez un filósofo dijo a Sócrates: yo te conozco, Sócrates. Tú eres un vanidoso, un orgulloso. En potencia tú eres un ladrón, un criminal. Tú eres esto y esto. Y Sócrates, tranquilo, escuchando todo aquello, dice: ¿has terminado? Sí. Caramba, es que tiene razón. Yo soy todo esto. Pero no lo dejo salir. No dejo que aquello me venza, ¿eh? Lo tengo, pero Sócrates, amigo, ¿tú estás diciendo lo mismo lo que dijo después Jesús? Las tentaciones. Tú dices, estas piedras se vuelvan pan, tú esto y lo otro, yo te daré toda esta riqueza, venga, venga. Si me adoras, todo esto es para ti. ¿Sí? Sí. Es cuando el fascismo, la falange, me dicen a mí, camisa vieja allí, el sindicato es tu casa, aquí, sí, yo no sé, el sindicato. No, no, pero si quieres, podrías trabajar con nosotros por las mañanas y sería una ordenanza, no tiene estudios, pero ordenanza, un punto. Sí. Dejar el queso me iría muy bien esto. Y además, no tantas horas de trabajo, ¿no? Pero, claro, ustedes querrán que me haga, ustedes, la falange, las flechas, sí, esto sí. No, gracias, perdón, pero gracias. ¿Por qué no acepté? Porque no acepté aquello de estudiar para ser sacerdote católico o pastor protestante. O aquello de cuando tenía ese contacto tan firme en la calle San Miguel con Luis Pomar, que tenía sus padres tiendas, muchas tiendas de joyería, con calma y venga. Podría haberme metido ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque nunca me ha ido bien esto. Esta forma egoísta me ha dado siempre una especie de asco. No. No quiero venderme, en una palabra. Y mi madre, nuestra madre decía, es porque es un queporrot. Sí, pero, queporrot, pero... Caramba, ¿por qué no he querido venderme? ¿O que me compren? Porque lo quiero todo, ya está. Quiero ser más egoísta que los demás egoístas en este mundo. Y después veo que siendo así más egoísta que ellos, no produzco, digamos, tanta cosa negativa, tanta pillería, tanto robo, tanto engaño, como producen estos egoístas. No sé si me explico, pero es que la palabra esta misma de egoísmo, francamente, yo no la entiendo. Y se puede hablar mucho sobre todo esto, todo lo que se quiera. Pero cuando a veces nuestra madre nos ha dicho, cuando el estómago está lleno, la barriga está llena, decía ella, de comida. No sabe de qué está llena de... pero está llena de comida. Pues ya basta, ya es suficiente. Has comido, pues ya es suficiente. Y a veces, os he contado que cuando a una persona le cuentan un chiste que no ha oído nunca y le cae mucho en gracia, se pone a reír, a carcajada llena y... como a mí te sientes muy feliz ahora, hombre, es que este chiste... ¿Eres feliz ahora? ¡Sí! Y en aquel momento, ¿qué? No hay palacios, no hay millones, no hay barcos, no hay yates, no hay tierras, no hay obras de arte, no hay... el chiste. ¿Y si así estás tan contento? ¿Qué pasa aquí? Porque, claro, yo puedo pensar que estoy sentado, voy a comer. No, Cayetano, no tienes que comer porque esto es egoísmo. Ya, yo me reiría de mí mismo. Porque si puedo comer algo que me gusta, ¿por qué no? Si puedo. puedo comer unas gambas, ¿por qué no? Ahora sé si tengo que robarlas, que explotar al prójimo para comer bien. Esto ya no, esto sí, que ya no me va bien. Estos días han enviado una copia de una página, de un libro, la ciudad de Barcelona. ¿Quién la recibió, José? No, yo que llevo, que la conocí. ¿Y entonces? Que hablan de Cayetano, y claro, un libro de judíos, y se ve que el escritor me conoció en la sinagoga de por allí, porque yo no me acuerdo de un tal Moore, no sé quién es, sería la comunidad judía, y en salsa y habla, y si las raíces, y el judaísmo, y si no sé, todo lo que se quiera. Pero yo tengo la idea muy clara en todo esto, aunque la palabra esto de aclara, de vaya a ver, parece demasiada insistir, pero es que es así. He visto siempre en la sinagoga, en la religión católica, en el protestantismo, lo mismo, en todas partes. Egoísmo. Ricos y pobres, explotados y explotadores, y si lo que ha dicho Castro, esto de si tierra santa por aquí, tierra santa por allá, y si esto, y si lo otro, y no. Ya en una ocasión, yo en un mensaje me parece, que dije que tierra santa, Jerusalén. Jerusalén es Mallorca. Jerusalén es China, en cualquier parte. Si querés subir por aquí, por allá, y luchar por un trozo de tierra. ¿Y por qué todo esto? A este, o a esto lo que se quiera decir, del infinito universo, esta creación, claro, creación, hay el creador, decimos el creador, le damos el nombre después de creador, claro, de Dios, y su naturaleza, y su energía, y todo lo que se quiera. Pero lo cierto es que yo no me he creado a mí mismo, me han creado, no puedo negar a mi creador, y después trato de, a ver, ¿y cómo me acerco yo a este creador? En mí mismo, hablando conmigo mismo, así, hombre, conócete a ti mismo y venga, el diálogo con Dios, la oración, y a veces hay personas que me han dicho, es que yo a veces estoy rezando, hago oración, pero no sé a quién. ¿Me escuchan? No me escuchan. Este Dios que creemos que existe, esta cosa, me escucha, me entiende. Una cosa es cierta para mí, que me hace un gran bien a mí. Ya tenemos otra forma de egoísmo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay egoísmos positivos y egoísmos negativos? Esta es una autosugestión bendita. Esta autosugestión, porque permite que sea de cada día más persona y menos animal. Es que este egoísmo de Dios, sí, pero cuidado, yo tengo el egoísmo de Dios, de querer estar en contacto con Dios, pero aparto de mi mente el egoísmo religioso. Y si la salvación, y si será salvado por Cristo, y si el cielo, si el infierno, y si... No, esto es egoísmo que no me interesa. A mí me interesa este egoísmo de estar bien con Dios. Que después un premio, bien, gracias. No hay premio, gracias. Es que cuando morimos todo se acaba, gracias. Pero una cosa es cierta, que mientras tanto, caramba, me siento más humano y menos animal. Yo creo que esto era el mensaje, no de Jesús, sino de todos los seres humanos en la vida de nuestra humanidad que han buscado esta verdad. Sean filósofos, sean profetas, sean sea quien sea, porque cuando viene alguien y me dice que es ateo y que piensa, que recapacita, que estudia esto, lo otro, que digo, ah, esto es bueno, esto es un verdadero ateo. Pero si otro me dice, para ser yo paso, yo no creo en nada, esto no, está bien. Es como el otro, no, y a mí la religión me interesa y estudiarla y esto y esto. Y otro, no, yo ir a misa ya me conformo. Misa protestante, judía, mahometana, ya. La cosa está clara. Que hagan lo que quieran, cada uno libre de sus pensamientos, de pero yo siempre me he sentido en este sentido sencillo de que estar bien con Dios es estar bien conmigo, conmigo mismo, poder dormir tranquilo, tratar de hacer el bien lo que pueda y no hacer mal a nadie. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por un premio, no, premios. El cielo, pero guarde Dios, el cielo. Egoísmo, ¿de qué? Ahora, cuando el sacerdote de la iglesia de San Sebastián dijo a José Luis, caramba, iglesia pobre, pero tú tienes, te vas con tu, una moto. Sí, pero es mía esta moto. La he comprado yo con mi trabajo. No. He explotado a nadie para después quitarle el dinero, o sea, las ganancias, y comprarme algo. ¿Por qué no puedo tener una moto, o un coche, o una casa, si puedo comprarla? Con mi trabajo, no con el trabajo de otros. Y si después, claro, pienso a veces, mira esta gente, en Madrid, estos días de nieve, el ayuntamiento, a estos vivientes que dicen indigentes, o la calle, y tal, metro a dormir allí estos días que hace nieve. ¿No? Caramba, nosotros aquí tenemos un piso, electricidad, gas. ¿Y qué puedo hacer? Esto no lo hemos robado, trabajando hemos podido coger esto. ¿Qué pasa aquí? Veo que esto de la limosnita que organizada por la gente rica, sea religiosa, sea política, sea, esto es una animalada. Pero tampoco puedo ir a decir a aquella gente o a otros, venid a esta casa y yo me iré a la calle. Y me encuentro entre este egoísmo de estar en esta casa o esta tontería de irme yo a la calle para que vengan otros aquí. Y esta tontería después, ¿qué pasa? Y con los que entran aquí, supongamos, cogen el piso y lo venden. He sido un tonto, un imbécil, por no ser, querer ser egoísta, que he querido ser después. Un vanidoso, un tonto, nada. Las cosas que sean sencillas, que sean humanas, y que después sigamos con esto de estas reuniones. Ojalá miles, millones de seres humanos en todo el mundo tener reuniones así. Porque cuando veo, y si el fútbol, y si la droga, y si la política, y si los partidos políticos, y si la bolsa, y si esto y lo otro, cuánto tiempo se pierde. Y claro, y los más pillos dominan, después, claro, a los demás. Ayer llamaron por teléfono se puso Pepe, una encuesta por si tienen que, a quién van a votar ustedes, y pum y pam, y con dos palabras dejó a una señora que hablaba por teléfono, sí, y la dejó, ya. ¿Votar para qué? La humanidad dividida en ricos y pobres. Y aquí somos tres ya personas de edad, le dijo por el teléfono. ¿Votar para qué? Ahora pensaba con estas palabras de la Biblia, de crecer y multiplicaros, y por otra parte lo que antes ha dicho Tony, de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Decir lo que quieras para ti, también lo tienes que querer para los demás, ¿no? Claro, si te tomas las palabras al pie de la letra, este crecer y multiplicaros, pues razón de que no hay alimentos para poder abastecer a este crecer y multiplicaros literalmente, como lo pone en la Biblia. Es la primera puesta en práctica de la gran rueda de la injusticia, la natalidad sobre el mundo. Es un barco donde estamos pescando todos. Si lo llenamos con más pescadores, indudablemente se va a ir a pique. O sea, porque yo a veces he hablado con gente respecto al amar a tu prójimo como a ti mismo. Claro, y te lanzan el sentido este, no, ¿no? Si yo lo que quiero para mí, también lo quiero para el prójimo, pero inconscientemente, es decir, no, yo quiero 7 hijos, y quiero 3 casas, y quiero 4 coches, y quiero... Sí, pero es que el barco era así de pequeño. Ya no se trata de hablar de religión y política, no, el barco era así. Lo llenaremos hasta que se hunda. Si es esta tu razón de ver, el... la justicia de esta manera. Por el café venía un hombre y decía, me gustaría yo hablar con estos sabios del mundo, que destruyen el mundo, pero no se dan cuenta que con este barco vamos todos. Cuando se hunda este barco, nos podemos hundir todos. Un amigo que es profesor de yoga y que estaba en la India, que algunos de ustedes lo conocen, me dicen, bueno, y me dice, cuando yo le comenté que iba a venir a ver a Cayetano, no iba a Tomás, eran las 3:30, claro, ahora no podía venir, no, es que estoy mareado, tal y cual, ¿por qué estás así? Ah, porque no me siento bien, y el ruido, y la ciudad a mí me molesta, y por eso yo vivo allá en ese pueblo, solo, en silencio, como un ermitaño, ¿no? Y yo le digo, pero, ¿y no te das cuenta que por eso estás mal? Le digo, no. En el fondo yo pensaba que es un egoísmo, ¿no? No le dije la palabra así, pero le dije, pero por eso estás mal. Es que, ¿a qué has venido tú? Le digo yo, a aislarte, a vivir solo por ahí. Y por eso precisamente es que estás mal. Yo no puedo hacer eso. Y yo lo siento por ti, porque a ti te apareció. Y mira, no sé qué, lo que te está pasando es porque tú esto lo has construido. Tú estás cosechando lo que has sembrado. Y eso no está bien. Que te alejes y vivas solo, apartado. Claro, otro tipo, otro egoísmo. Que la gente va... Es que es solo y apartado. No tiene ninguna garantía de que sea mejor en absoluto que una persona que vive en el paseo marítimo. Porque más solo y apartado que los frailes de Valdemosa, y no nos dieron cobijo, de aquella famosa carta que tuve que escribir a la Esther, a otro niño y tal, cuando llovía. Pues no es garantía ni estar solo ni apartado, ni ser anacoreta, ni vivir sobre una montaña, ni comer frutos silvestres, ni langostinos. Es que no es garantía de nada. No tiene nada que ver. Hasta que no te pasas por el arma del egoísmo. Entonces sí. Entonces sí. Y ahí está, que el egoísmo sería una vacuna, para autoconvencerte de que ya tienes lo que necesitas, que es lo que yo quería decir con el día de Navidad, que tienes lo que necesitas, que no necesitas ser egoísta, no tener miedo de nada ni de nadie, porque ya tienes lo que necesitas, ahora solo tienes que alimentarlo y tal, y esto, como no sea con una vida íntima y espiritual, y con un relleno de Dios o de no sé qué, o de autoconvención, o de lo que sea. Pero... Podemos aplicar la otra palabra cambiando los verbos, pero podría decir, solo sé que tengo porque no tengo nada. También estaría bien. Y a este hombre también se le podría decir. Ahora imagínate que todos los hombres del mundo pensaran como de vivir solos en un monte. No habría terreno suficiente. ¿Qué pasaría después? Tal como está la cosa, se calcula hoy en día que el ser humano necesita unos 10.000 metros, una hectárea de terreno, digamos, para vivir, y necesitaría si viviéramos como toca. Toca 10.000 metros viene a ser un campo de fútbol. Si aquí en Mallorca, por lo pequeñito que es, y vienen 12 o 13 millones de turistas, no, es que es una verdad. Toda la gente que viene aquí en más, alguien en África o en el Amazonia o en América o en Asia, o no, se queda sin su parte de producción de lo que se consume aquí en más. Y este es un problema grave, porque es un problema ya no solo que los capitalistas se enriquezcan y tal, es igual, es igual, pero es que se roba alimento y comida y energía y fuerza y la energía de la tierra en otros sitios para que aquí en Mallorca, no. Digo Mallorca por no decir Canarias o Alicante. Es que es una realidad lo que estás diciendo, claro. Tomeu, y además es una realidad científica palpable en todo momento de toda la naturaleza. Toda plaga muere por su propio peso, es decir, sale una plaga, se termina el alimento. Sí, exactamente, no hay vuelta de hoja, o sea, se aquí, tiene que comer uno ¿qué, a otro? ¿Qué pasa? Se reproducen por instinto, vale, muy bien, ¿se ha terminado el alimento? Hace puñetas, ya no hay vuelta de hoja. No. Cosa que nosotros, este hacer puñetas ya lo teníamos que tener presente. Momento, a ver, la mujer, yo, bueno, ¿cuántos hijos? Máximo, como máximo, que muchas veces he hablado, era que decir dos, no porque te lo imponga la sociedad, porque te lo diga una ley, porque te lo diga fulanito, porque, no, porque joder, lo que tú quieres para ti, lo quieres para los demás, ¿qué? Nos vamos a poner a criar hijos aquí, como los chinos, que ¿cuántos millones son ya? 1.400, no sé cuántos, que ya no tienen ni la parte del campo de fútbol que tú quieres. Dices, me parece que no llegan ni... Una mesa de ping-pong, ¿no? Una mesa de ping-pong. Por eso juegan tanto ping-pong. No, pero es que los pueblos primitivos, se les llama tribus salvajes, lo cual me parece una salvajada nuestra. Los pueblos primitivos, y sin tener anticonceptivos de los que teníamos hoy, sabían exactamente el nicho ecológico que daba de sí la tribu de aquella zona, y siempre eran más o menos los mismos. Y si un día, si por no lo que comida, fuera, no había hijos, ¿eh? Si una generación, que eran cada 12, 15 años, se pasaba un pelín, ya tenían que estar con el lío de la guerra, con la tribu de al lado, o raptar mujeres, porque los tíos estaban solos, o la falta de alimentos, o dividirse, hacer otra tribu en otro sitio que hubiera tierras más vírgenes. Pero se conservaban miles y miles de años, más o menos con el mismo número. Entonces, es que nos hemos vuelto locos en todos los ahí está. Si no fuera por ser animales, da casi vergüenza ser humano. Es que vaya, pues vaya lección, que todo nos sale mal. Vaya lección de egoísmo es esto. Vaya lección, ¿eh? Porque a partir de la rueda esta de la natalidad es cuando empieza todo, desorden de todo. Pero viene con las religiones. Porque como tienen que alimentar gente que viva sin trabajar, pues tienen que tener mucha mano de obra para alimentar a las monarquías, a los sumos sacerdotes, al ejército, para conservar lo que han robado, capturado. Y ahí está el problema. Esto empezó hace 8.000, 9.000 años con la revolución. Incluso aquí en Mallorca se ve con los talayots y esto, antes eran de una forma, y después cuando ya tuvieron un poquito de... ya era de otra forma porque ya tenían que proteger no sé qué. O sea, todo el sitio que ve murallas, dice ladrones, porque antes no hacía falta las ciudades, ni en Jericó. Pero es que siempre ha habido anticonceptivos o selección de hembras. Todas las culturas han tenido el anticonceptivos de algún modo, que hierbas, no sé qué, que si posturas, que si no se pasa. Y después, cuando nacía, sobre todo las mujeres siempre han llevado la peor. ¡Ay, bien! 10 hombres, son 10 hombres, pero una mujer puede dar más de 10 hombres, por lo tanto, se sacrificaba automáticamente en la Europa cristiana y en otras culturas y tal, y se mataba a la niña. Lo que ahora han hecho en China, que nos hemos puesto las manos de la cabeza, todas las culturas. En China, ahora lo están haciendo. O estaba autorizado a tener un hijo, y claro, todo el mundo quería un varón y nadie quería una hembra. Entonces, si nacía una hembra... En las poblaciones del centro se hace. En China lo hacen. Y en la India no solo lo hacen con las personas, lo hacen hasta con las vacas. Con eso de las vacas sagradas. Un chollo. Si un país tiene una vaca que está embarazada y le nace una vaca, otra, una vaca sagrada, una pumpa, se muere. Además, ya lo tiene estudiado, se le pone un collarcito con púas. Cuando va a mamar a las lubres de la vaca, ahora estoy pasando porque la conferencia no iba de eso, pues cuando va a mamar, pincha a la madre, y la madre es patada. Entonces tienen un torito, un becerro. Bueno, y crece. ¿Por qué? Porque el becerro no es sagrado, va a labrar, va a no sé qué, y a lo mejor al final se lo comerán. Pero las vacas sagradas, eso está explicado. Dice, como es que aquí hay 80% de toritos y 20% de vacas, nacen así, sí, nacen un 50% como en todas las especies. La naturaleza, por muy perfecta que sea, en el sentido de que las tribus parecen que iban del paraíso... No, paraíso en absoluto. Eso no, yo he dicho mucho mejor aquí ahora. Pero que ellos no se volvían, no se desbarataba lo que era el crecimiento, como está desbaratado ahora. Que sea, normalmente aquí el problema que hay es que el progreso está muy mal entendido, en el sentido de que no va acompañado una evolución en la mente o en el espíritu, que debe ser algo paralelo a las dos cosas, ¿no? Entonces, claro, del progreso que hemos hecho, tener más cosas, pero no saberlas utilizar, en el sentido de que nos estamos, bueno, o hay una serie de personajes, sobre todo, que se apropian de las cosas, del progreso, de la mayoría de las cosas, y le niegan el pan y la sala a la mayoría. Lo que estaba diciendo no, un poco... Yo no critico las tribus salvajes, yo defiendo la ciencia casi al 100%, pero la ciencia sin conciencia nos ha llevado un poco a ese desbarato. A lo que quería llenar, estamos así, entonces, claro, romper este círculo vicioso en el cual estamos todos inmersos en esta cadena en la cual, pues, claro, hay un egoísmo, hay una serie de cosas que mandan. Hay gente que tenemos que aprender y otros tienen que aprender todavía más a controlar un mundo en el cual, como ha dicho Chico, pues las cosas, el barquito es pequeño, y si crecemos y crecemos acabaremos con él. Pero es que hay muchas personas que no les entramos la cabeza. A nivel europeo leí el otro día de que comparando la población durante, me parece que 5 o 10 años, ha bajado en Europa. Ha bajado la población. Es el único continente que realmente ha bajado. ¿Por qué razones? Oye, pues a lo mejor por razones egoístas también, por cuestiones de calidad de vida, economía, autorrealización y toda la mandanga esa, pero es una realidad que ha bajado. Menos Alemania y España, que ha subido por cuestiones de la inmigración. O sea, que van buscando una nueva vida, pero a la vez se van cargando de problemas también, porque en el fondo personas con un trabajo precario, que a lo mejor llegan a final de mes, con tantos basura, pero te digo que los bombos van bien llenos de los inmigrantes, ¿eh? Bien llenos van. Y vas diciendo y vas diciendo, a ver, no sé. Las ideas que llegan, no les va a entender. Digamos que. Y romper este círculo vicioso es una labor de muchos. Pero que es lo que decía Maestro Caetano. Es el egoísmo, vamos a ver. Inmigrante. Que todo el mundo, pues, no lo he sido. Todo el mundo tiene derecho a buscar una mejor vida y tal. Pero al venir aquí. Pero como ahí está. Ya que son egoístas para venir aquí, porque no siguen siendo egoístas, y en vez de poner 8 hijos, después dicen no, uno. Y vamos a vivir la más de bien ahora que estamos aquí. Porque el egoísmo. El malo de administrar también sin ¿cómo te diría yo? Sin conocimiento, no sé, sin cultura, sin espiritualidad, o sin visión de la jugada, ¿no? Llegas como a veces... Nos equivocamos, se equivoca en ese aspecto. Un emigrante que viene y llega a poder trabajar y conseguir los permisos, los papeles y tal, que vaya a cantar y pobre. Pero una vez que lo tienen esto, que tienen que hacerle cargarse de hijos en vez de vivir bien, ya que han conseguido todo el papeleo y toda la historia. Pues porque hay una especie de ignorancia dentro de la cultura. Enorme. O sea, nosotros teníamos un médico que siempre nos decía, debajo van sábanas, no hay miseria. No le conté el valle de Pau cuando está dentro de los medios. Qué miseria. Entonces, ¿cómo te dice que me dice? Ahí está, que bajo la chavala no se dan cuenta de la miseria. Claro, porque la salud, la juventud, la sangre, y la sangre es sana y fuerte y pum y tal, y no se dan cuenta y no. Entonces, ¿cómo te dice? El valle de Pau no le conté de su miseria. Mira, hubo una actitud en España, que ahora no se da tanto, pero desde la guerra civil y todo esto, en los pueblos se daba mucho esto de tener muchos hijos, que a veces lo has comentado tú, Tomeu, y ahora viene bien al caso, lo del miedo, porque precisamente era por el miedo, ¿no? El miedo es de tener muchos hijos para no quedarte solo el día de mañana. Claro, esto es una actitud de miedo. ¿Pero de miedo a qué? De miedo a no haber una confraternidad. Porque si realmente hay una confraternidad, en el sentido de que realmente nos entendemos, porque cada uno de alguna manera busca esta bondad en sí mismo, tú no eres un externo para mí, tú eres un hijo más para mí, no estás solo, ¿me entiendes? Esta soledad y este miedo a esta soledad la ha forjado la religión, sin duda alguna. Claro, y el cristianismo y el judaísmo tienen mucha culpa, porque ya en la Biblia se promociona mucho. Ya sé que amado a los otros, pero se promociona mucho el individualismo. Y el individualismo es lo que mata hasta la familia. Por esto, la familia como núcleo, cada vez son más pequeñas, pero antes como núcleo, como tenían miedo, no se fiaban del vecino, del familiar, del hermano de más lejos y tal, sino que pensaban que pues, lo mejor es tener hijos, a ver si uno sale correcto y nos da de comer cuando está. De todas maneras, esto ahora con la seguridad social y tal debería estar superado ya. La idea era otra. Primero porque se moría como el 50% de las criaturas que nacían no llegaban a 12 o 13. Y la idea era, si tenían 8, pues que quedara 4. Y de los 4, a ver si uno me daría de comer cuando me daría con tiempo, porque no habría vendido. Gracias. 22. Este miedo que hablamos es algo que va entre lo que dice Maestro Cayetano siempre del chiste. Cuando alguien te cuenta un chiste, te ríes como una vaca, ¿no? Y disfrutas, y en aquel momento no piensas si eres pobre, si te falta esto, si te falta aquello, ¿vale? Ya, es un momento, digamos, de plenitud, de alegría, no sé si de felicidad, pero en fin, de plenitud y de alegría. En aquel momento no te falta nada. Eres egoísta, no tienes miedo, porque estás consciente del riesgo. Si tienes muchas cosas, lo he visto yo en funerales de gente muy rica, cuando tiene un auténtico dolor, una pérdida y tal, tampoco piensan que todo lo que tienen es solucionable. Tienen el dolor y sufren por egoístas y por mucho que tengan. En aquel momento de dolor, es un momento de dolor. Entonces, el bienestar, el no egoísmo, sería algo que está entre la felicidad o la alegría y el dolor. Todo este lapsus del medio sería como, o sea, no buscarlo por abajo ni por supuesto por arriba, sino hay que tener la seguridad o la personalidad suficientemente fuerte y seguridad en ti mismo para no tener miedo. Miedo de ningún tipo, miedo de ningún tipo, ni sociales, ni religiosos, ni laborales, ni familiares, ni culturales, ningún miedo. Sí, porque no nos han enseñado a tenerlo. De pequeño, tu madre, lo primero que te dice, ay, o aquí en Mallorca, todo el mundo, Samsung duro no es ningún. Ya te había fastidiado. Sí. Si no ibas a misa, tanto tienes, tanto vales. ¿Eh? En Mallorquín hay muchos dichos, dicen, un homo nut, paolo. Nut, paolo. Sí, si vas nut, de duro, paolo, a pobreza. ¿A mí se ve? Tonado de una hora y un. ¿Y no ten compañero? No, y sobre todo compañeros. Pues, porque esto es una cosa muy interesante también. ¿Quién se está reprocreando más? Es que vamos muy mal en el mundo. ¿Quién es el chico o el chico que tiene? Es un poco largo, pero desde un punto de vista de compañeros, desde un punto de vista biológico, ¿quién es? Recrean más hoy en día. Bueno, sé, el hijo de Julio Iglesias tiene muchas más mujeres que yo. Que yo. No. Y que tú la vemos. No. ¿Por qué? Porque la mujer ve una seguridad, o sea, la hembra ve una seguridad. Si alguien viene con un Ferrari y tú vienes con tu bicicleta, puedes estar seguro que el del Ferrari va a procrear sus genes. Van a seguir más adelante. Ni te mira. Si alguien lleva un buen reloj, si alguien lleva un bolsillo lleno de duros. Las mujeres, no lo digo en plan crítica, sino que el aspecto femenino de la raza o de la especie humana buscan la seguridad también, el egoísmo, porque la madre, la hembra, busca el bienestar para su hijo, para su futura cría. Y así. I així han ido les... Vaig comprar just ahir i pensava en això, i pensava telefonar demà per si m'enduies, mira per vosaltres. Després no sé, una hora era. Però vaig comprar ahir, al mercat. A sopar, Un picante y picolante. Bé, és que tu hables ja. Sí, no, no te dius res de tu ara. Que xarra, tranquil. Va de lío, va de lío. Jo ara m'ha passat un temps, estic aquí de fora, he hagut una molta pel·lícula i després de 8 anys, em diu, va morir, que anàvem a passar un temps de les quartes. Una chica te dijo eso. No, a un hombre lo dijo y yo estaba al bar. Tú escuchaste. Y este hombre le dijo, yo chica, tienes que ir a buscar un joven. Pero no un viejo como yo, oye, vas a buscar. No hay gusto un viejo como yo, un joven, sí. El bolsillo. ¿Sabes qué le dijo la chica? Pero el joven no lleva dinero. Pero vosotros lleváis dinero. O tenéis la vejez, o no, trabajáis. Los esclavos ya le están allá. Allá, hace falta. No, aquí es esclavo, no, los he posado. Ya os podéis llamarse guapos sin se ver las veces por mí. Yo le iba a decir, el joven es joven, mamá, pero la mayoría no lleva un duro encima. Sí. ¿Puedo contar un chiste, sí, Maestro Cayetano? Sí, sí. Antes, ¿a qué vos, mamá? La próxima, ¿dónde será esto? Ah, en Jaume m'ha dit que nostre. Sí. Sí. La próxima en casa de Jaime, bé, o de Lucía, mama, o no el que queráis. No vull dir això, espera un poc. Què és el que voleu, ara? A veure, s'esclaus. Això, deixeu-ho tomeu. Una mujer que va por la calle, para arriba, para abajo, que para por las esquinas, que habla con los hombres. ¿Qué es? No lo sé. No te rías, ¿qué es? No lo sé, me ven que me ha hecho gracia antes de... ¡Un testigo de Jehová! Ha venido, el que venía bien ahora. Vale, vale, calzo lo de... Una testigo de Jehová. Ya está. Si no te lo calzo... Tradíxelo. Y un fumán. Dice que fue dos testigos, dos mujeres... Ara vos me explicamos a la pueblo, a casa de un señor. Y dice, no, a mí esto de la región no me interesa. Dice, pero yo soy viudo, si usted se queda alguna conmigo, me va bien, ¿eh? Mamá, era lo mismo, una de las dos, ¿eh? ¡Buah! Y salió corriendo, ¿no? ¿Qué le hicieron? Religiendo, pero si te quedas... Dice, no, a mí me da lo mismo, una otra, no tengo manía. Un chiste... No, no digo chiste, un momento, un momento. Un chiste de verdad, es decir... Me mandé menjar, tío. No es chiste... És una cosa que passó. Ah, sí? No, una setmana. Toquen aquí abajo el telèfon este de la puerta. Y va Pepe y se pone allí. Y oye que dice... ¿Cómo? ¿Quién es? Es que estamos haciendo, le dijeron, una encuesta bíblica. Y Pepe dice... ¿Cómo? Que son testigos de Jehová. Sí, y como lo ha sabido. Sí, como lo ha sabido. Telepatía pura. Pues ahora hay esto. Esto no existe, pero. Pero sí. Una encuesta bíblica. Una encuesta bíblica. Esto no existe, pero suena bien también. Un amigo de Mar de toda la piscina, que tiene 9 años también. Amor, es ir a la escuela ya con 9 años. Y ayer a su madre va y le pregunta, dice, cuando lo levantó, que le preguntó, dice, estoy cansado de ir a la escuela ya, es que no la soporto, no lo aguanto. A los 9 años, no lo aguanto, es que es algo, lo paso mal, no me gusta y tal. Dice, ¿tú dices que Dios lo ha hecho todo? Le dijo a su madre, dice, sí, que lo ha hecho todo, dice, Todo, hasta las escuelas las ha hecho. Dice su madre, hombre, todo lo que hay lo ha hecho Dios. Dice, y lo ha hecho bien. ¿Tú crees que lo ha hecho bien? Dice, no me vea, dice, pues sí. Dice, pues ya me dirás entonces por qué tiene que hacer una escuela cuando no nos gusta ir a la escuela. Dice, y a ver por qué, dice, tenemos que aprender. Pues si ya que es tan listo él, pues ya podíamos hacer sabiéndolo todo. Es verdad. Con 9 años dice que le cajó con este, su madre, dice, pues oye, este es un futuro ateo. Tiene claro. Pero que se lo dejo así, si me dejó por la mañana, que digo que le pregunté a la fondo. A ver, porque yo si no me gusta hacer ir allí, pues más vale que me hubiera enseñado a saberlo todo y no tenía que ir allí, que era que no me gusta. Quando vogliate non discutite chi devo perfetto perché non vuoi sapere solo perfetto buon no e non altro motivo che pensiamo della guerra o di un terremoto o di un desto e perché Dio e perché Dio questo niño tiene su derecho a pensare così perché non vuoi sapere solo buon este niño soy yo pero después ahí pero para terminar esto del egoísmo. Después nos encontramos que claro, porque Dios no nos ha hecho a todos perfectos. Está en el Girón y por allí. Sí. Y entonces se podemos decir aquí, Jerónima, no nos ha hecho perfectos. Oh, sí. Oh, sí. Ahí está la clave. ¿Y quiénes son los que se están haciendo imperfectos? Porque yo creo que una hormiga es perfecta. Un elefante, un palomo, una serpiente, todo es perfecto. Yo creo que los únicos que se están haciendo cada día más imperfectos son seres humanos, los animales no. De todas maneras, si la hormiga tiene conciencia, claro, perdón, que... si sentamos los hormigueros al lado del hormiguero, ya le dirías cuatro cosas también. No, no, y ¿por qué me ha tocado a mí? Y la hormiga, si tuviera conciencia, podría hablar mucho de ricos y pobres. Dentro del hormiguero. Lo que pasa es que son perfectos porque están ahí parados. La naturaleza es su naturaleza y punto. No tiene nada más. Y no evolucionan. Y nosotros somos unos bichos mal creados. Mal creados. Y mal criados. No, y mal criados. Pero sobre todo mal creados. Por esto seguimos, alguien o algo nos sigue creando. Seguimos evolucionando. Y por esto el espacio y el pensamiento y el anticuado y todo es un lío. Es porque no estamos perfectamente adaptados y punto. Y nada más. Y sin evolucionar y sin movernos. Ahí está. El tiburón. Ese es el billete, ¿eh? El tiburón. ¿Hace qué hace? 1.000 millones de años o 2.000 millones de años. O que va a venir después de estar que aún. No ha evolucionado, no ha cambiado, ni un diente se le ha cambiado. ¿Y qué es? El rey del pescar, el rey de comer, el rey de vivir, supongo que vive muy bien a sus anchas. Y punto. El león. No evoluciona. Siempre el león. El año pasado, el año que viene será igual. Y nosotros tenemos la desgracia de ser mal adaptados. No, tú dices, vete a suponer, yo digo que sea una desgracia. Tenemos algo que se llama conciencia, somos conscientes de algo y tenemos y utilizamos unas estrategias dentro de nuestra vida que condicionan una evolución. Nosotros podemos decidir el futuro de una especie animal. Ellos no pueden decidir nuestro futuro. No, claro que no. Esa es la gran ventaja respecto a ellos, porque si ellos tuviesen la conciencia, entre ellos lucharían también por esas desigualdades que también tienen y establecidas a nivel natural también. La naturaleza no es un gran ejemplo. Según donde mires, hay una armonía, claro. Pero tiene su jerarquía también. No. O sea, ¿las admites o no las admites? Porque por una reina se sacrifican montones de obreras. Dentro de un enjambre. Por una reina. Y dentro de un hormiguero exactamente igual. Irán a defender las crías y se matarán y no vivirán. O sea, creamos siempre una especie de lucha. Que es buena o mala, no lo sé, porque eso de los malos son calificaciones que hemos puesto nosotros también. Está dentro del orden de Dios que no entendemos. Pues muy bien. Y este hombre de 93 años que conoce Miguel también, que es tocayo suyo, el otro día me decía. ¿Tú crees que tenía un deo? Sí, a mí. Digo, supongo que hay algo, pero que no tiene nada que ver con la religión. Dice que me voy a dar un mobleata, yo no creo, yo no creo en nada de esto. Digo, mira, lo que está clarísimo es que podemos hablar mucho sobre Dios. Digo, pero no lo hemos visto ni tú ni yo. Podemos pensar que igual que detrás, lo típico, detrás de una mesa hay un carpintero, detrás de un relojero, algo ha hecho posible esto. Digo, mira, yo te voy a dar un ejemplo con el de 3 años. El amo se encarrega de lo que tiene, en externo, un amo. Pero Dios no se encarrega de lo seu. El de ella, no se encarrega de lo seu. Porque le dice que se mate ese día. Si eso va a hacer de él y eso es de él, yo como un amo de se me voy a enterrar, me encargo de que no surtin el véter, de que si ve cualquier bicho, llevarlo y tal. Me encargo de ese esteronge, de ese estomático, de que no patee, un set y todo. Pero yo veig que él, es que nos deja más libertad. Y yo le he respondido, nos deja demasiada libertad, porque si no, ¿qué sentido tendría? ¿Qué viéramos? Yo lo decía con 93 años, a quien no se pregunta. Por ejemplo, es muy lúcido, además. Con 93 años tiene una lucidez tremenda. Pero claro, tiene la formación. Porque como... Si yo puse un abandonado de esa tierra, ¿qué se cultivaría si fuese un abandonado? No se cultivaria res, se cultiva perquè aquell pagès és un bon pagès, cuida la terra, cuida aquell menjar, i pues, d'altres fora, rotllar i cuida d'allò. I si Déu ha fet aquest món, pues, perquè no el cuida, perquè són aquelles bones persones i un bon fruit, també. Perquè si ara un pagès, Claro, pero es muy complicado, porque es lo que decíamos antes, si tuviéramos que ser ya buenas personas por naturaleza, que Dios nos hiciera todos buenos, seríamos hormigas, o seríamos leones, o seríamos caballos, que no tienen posibilidad de ser malos, porque están tan atados y esclavizados a su naturaleza, que no tienen más libertad que la que les proporciona su naturaleza. En cambio nosotros, de cierta manera somos libres, pero ahí está el problema. Somos libres pero ignorantes. No sabemos hacer uso de esta libertad. Porque podríamos vivir. Y esto que todos tenemos un cerebro para pensar. Pero no lo empleamos. Esto es igual y permite mucha gente, millones de seres humanos, que a mi cerebro lo empleen los demás. Claro. Y esto es lo más. Esa es la capacidad que dice la Biblia de que seamos dioses. Que es utilizar un poco nuestra propia, que dijéramos, nuestro propio cerebro y trabajar toda la parte del mundo que estamos viviendo y intentar su perseverancia. Porque en el fondo lo que queremos es ser hormigas. Que tengamos una función y que de ahí nos salgamos y pensemos. Ahí está, que queremos ser animales biológicos en el fondo, no queremos ser responsables de nuestra libertad. Ahí está. Eso por aquí. Me lleva un poco, porque ahora me viene la respuesta de lo que me decía Miguel. Yo creo, me parece que, y a veces lo hemos dicho a esto, vosotros también, me parece que mucha gente tiene temor a ser libre. Claro, es uno de los peores temores. Es el miedo a la libertad, lo que nos para y lo que nos es que si tuviéramos, en razón al mensaje, si tuviéramos menos miedo a la libertad, ¿no seríamos egoístas? Es que el egoísmo es por falta de querer tener un poquito más, por si la libertad por no si acaso. Eso, por si acaso. Y los filósofos de la época griega, ¿qué pasaba? Que intentaban buscar esa libertad también, pero estaban muy condicionados también por un montón de la política de claro, tampoco eran tan libres pues, como digo, pero tampoco eran tan libres. Sí que llegaron bastante como no creemos, lo único que inventaron fue el libre pensamiento. Y la tolerancia ahí, y la tolerancia de pensamiento, pero libres en cuanto a libertad física, de tal, no lo eran. Es que luego... Pero pensaron y se plantearon cosas sobre los dioses y sobre los mitos que nadie antes había hecho. Y esto tiene casi día y fecha. Quiero decir, y que antes no se había hecho. Por ejemplo, en Egipto no lo había hecho nadie. Y se planteó un poco decir... El libre pensamiento que fue, sí, llueve porque Zeus quiere. Pero nunca llueve si no hay nubes. Esto fue. Aunque Zeus quiera. Ah, aunque Zeus quiera. Entonces, ¿llueve porque Zeus quiere o llueve porque hay nubes? Y ahí fue el gran... Esto es un chiste, pero es muy importante. Es muy importante. Pero eso es la forma de aprender que había, ¿no? Ah, pero aquellos ya hicieron uso de la libertad en cuanto a la cabeza. Pero de las otras libertades... Llueve porque Zeus quiere que haya nubes. Sí, ¿no? Todo el proceso está automatizado para que haya nubes. Y si, yeah, no, hay nubes, y si no hay nubes, Zeus no quiere que llueva. Claro. Está bien, claro, esto, ¿eh? Forma parte del proceso. Ay, señor. Señor Caetano, boni. Bien. Este Caetano. Boni. Sí. Caetano, sí, ya. Bien. No somos las... No, buenas. No, solamente... Venga. Está guapísimo. Y no más. Un poco aparato. Está muy grandote. ¿Ah? Sí. Yo, ahora, cuando estás ahora en la época de apareamiento, en la época de apareamiento, un pariambre.